de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias. Es un gusto estar con ustedes en esta noche fabulosa, ya el último de este mes caluroso que ha sido también muy bonito en este año, pero que por otro lado también ha causado serios problemas, sobre todo en la Amazonía, y es un tema que está bastante discutido, porque bueno, se dice, ¿no?, que por ahí hay temas de que fue a propósito, de que ha sido con intereses económicos de detrás de todo ello, sobre todo en el Amazonas, pero otras de pronto también sí pueden ser inclusive por descuido quizás, y obviamente por las condiciones que estamos viviendo actualmente en nuestro planeta. Así que bueno, esperamos que todas estas situaciones, todos estos inconvenientes, todos estos incendios forestales que se están dando en todo el mundo realmente, porque no solamente es en Brasil, es en muchos países, en nuestro propio país, por supuesto, aquí en cerca de nuestra ciudad también. Esperemos que no se den más de los que ya hemos presenciado en los últimos años. Esperemos que no se den. Y por supuesto también a seguir cuidando y a seguir también, ¿por qué no?, sembrando árboles, porque si ya estamos talando indiscriminadamente y el ser humano está talando y está quemando bosques, en tal caso nosotros por otro lado también podemos sembrar más árboles todavía, como una forma también de regreso a algo bueno hacia nuestro medio ambiente, hacia nuestra tierra. Así que eso como un pequeño consejo, por supuesto, porque todos los podemos hacer, ¿eh? Todos podemos poner nuestro granito de arena también. Sembrar un árbol realmente no cuesta mucho, realmente es simplemente el esfuerzo, y además va a ser realmente una experiencia muy muy interesante, ¿eh?, el sembrar un árbol. Si cada uno sembráramos uno, tuviéramos ya un bosque bastante bastante lleno en unos años. Así es. Pero bueno, en esta noche yo les tengo unos temazos muy muy interesantes, porque esta noche estaremos más adelante hablando con el director de cine, Corwin Quiñones, quien pues nos ha propuesto un cortometraje que se estrenó recientemente, y justamente en la muestra que se está dando aquí, que terminó hoy precisamente aquí en la Casa de la Cultura, con este festival, en donde realmente se mostraron diversas formas, diversos productos audiovisuales ecuatorianos, extranjeros también, y este especialmente con una temática trans y sobre las clínicas de deshomosexualización. Así que más adelante estaremos con Corwin Quiñones para que nos hable todo acerca de este cortometraje, cómo ha sido su experiencia, los detalles y por supuesto cómo ha sido y cómo será este proceso. Así que ya está aquí con nosotros Corwin, bienvenido. Más adelante ya estaremos hablando aquí con el Corwin, pero bueno, por lo pronto ya le están viendo ahí en la transmisión en vivo a nuestro querido Corwin, que nos está ya visitando en esta noche. Así que amigos, amigas, antes de iniciar con nuestro programa vamos con un poco de música, por supuesto, porque hay que ponerle un poco de ánimos también a esta noche, y vamos a disfrutar un tema del ya difunto rey del pop, Michael Jackson, que justamente hoy, 28 de agosto, se conmemora el día de su nacimiento. Y precisamente, y teniendo en cuenta, ¿no?, que ahora justamente por todos los enredos y por todas las denuncias y el documental que salió acerca de los abusos sexuales, de las denuncias de abusos sexuales que él cometió, inclusive los MTV decidieron cambiar el nombre del premio al artista vanguardia, y quitarle el nombre de Michael Jackson, precisamente para quitar esto, ¿no? Pero definitivamente la música, el legado que él dejó, por otro lado, es también mucho, es uno de los mejores legados musicales que ha dejado en la historia. Así que vamos a disfrutar este tema de Michael Jackson, You Rock My World, y volvemos con más de Punto Diverso. Yeah. Y ya volvemos con más de Punto Diverso tras disfrutar el tema de Michael Jackson, You Rock My World. Y por supuesto vamos ya con las noticias LGBT y vamos por supuesto con las nacionales. Y una noticia que hace una semana más o menos ya sonó y que habla mucho sobre la situación que viven las personas trans en nuestro país. Y es que el promedio de vida pues de una mujer trans realmente en nuestro país es bastante bajo, ¿no? Es decir, no, la mayoría no llega a los 40 años de edad y eso es bastante preocupante porque finalmente siempre se ven vinculadas por el tema de la homofobia, la transfobia que existe en nuestra sociedad. Pues hay gente que realmente comete crímenes de odio con las personas transgénero y justamente ese fue el caso que se vivió el pasado 16 de agosto, donde Natasha Rubia Arévalo estuvo en su trabajo en la calle Manaví, en el centro histórico de Quito, y según testigos de un momento a otro desapareció y menos de 3 horas después fue hallada sin vida. Más conocida también como Samantha o Rubí, recibió pues realmente un fuerte ataque que terminó con su vida. Lamentablemente esto sucedió justamente cerca de las 21 horas del viernes 16 de agosto en las gradas del edificio en las que ella residía, en la avenida Napo, en el sur de Quito. Incluso imagínense, además, en un espacio bastante concurrido, bastante poblado. También cámaras de vigilancia también muestra que fue atacada por una pareja en la entrada del inmueble. Ella trabajaba en una peluquería, quien además uno de sus allegados recuerda que su prima como recordaba a su prima como una persona muy alegre y tranquila y que era muy buena persona con todos quienes ella conocía. Una persona ya se encuentra detenida y se trata de Eduardo D., pero los familiares de Samantha piden a las autoridades que investiguen el crimen al que Tipán califica de confuso, y se puso la denuncia y hay un detenido, pero ellos quieren que se investiguen bien los sucesos porque definitivamente estas cosas no pueden seguir pasando. Y la impunidad a la que muchos cuerpos trans, a los que muchas realidades trans en algún momento sucedía mucho, ya no puede suceder. Es decir, ya inclusive Cochinelli ha estado ejerciendo mucho para que inclusive los delitos que se dieron en los años 90, 80 y 90 tengan inclusive ahora una solución, es decir, que la justicia se haga cargo y se haga justicia con respecto a todos esos casos de crímenes que se dieron en aquella época. Inclusive ya se está pidiendo justicia por esos casos. Además, entonces, estos los que estamos viviendo, que aún nos parecen como increíbles que sucedan, porque se supone que ya estamos en una sociedad mucho mejor que la que vivíamos en los años 80 y 90 respecto a la violencia hacia las personas trans, pero definitivamente seguimos viendo esto, ¿no? Y es algo importante que sobre todo sepamos denunciar y no sepamos quedarnos callados ante estos actos de violencia que son bastante, bastante fuertes y que están terminando con muchas de las vidas de nuestras compañeras trans y de la comunidad LGBT en general también. Así que es importante en ese sentido igual pues protegernos de alguna manera, formar lazos de unión dentro de la comunidad LGBT para cuidarnos, porque eso también es importante, no andar o tratar de siempre estar apoyados. Si no tenemos familiares, por lo menos buscarnos amigos que sean también nuestra familia, de esa manera poder cuidarnos de alguna manera ante todos estos actos de discriminación y de odio que pueden darse y que, como estamos viendo, aún son posibles y aún se dan en nuestra ciudad. Y no se diga también en otras partes de nuestro país. Así que lamentamos este caso y esperamos que realmente esto se haga justicia. Y precisamente, ¿no?, con el tema que hoy más tarde estaremos hablando aquí con nuestro invitado Corwin, quien nos hablará sobre su cortometraje que tiene topa la realidad trans además. Así que más adelante estaremos conversando sobre eso. Pero también tenemos otra noticia y una noticia que es bastante alentadora también, y esto nos llega gracias al portal Soy Homosensual, en donde nos comentan que una pareja gay adoptó a 6 hermanos que pasaron casi 5 años dentro de orfanatos. Imagínense, qué difícil es, ¿no es cierto?, que inclusive a hermanos, a un grupo de hermanos puedan ser adoptados, eso es muy complicado, pero finalmente una pareja de chicos pudo lograr darle este derecho a estos niños. Una pareja del mismo sexo en Pensilvania adoptó a 6 hermanos. Se trata de Steve Anderson McLean y Rob Anderson, y adoptaron a los hermanos después de ver una historia similar en la televisión, y según el programa Good Morning America, los dos padres decidieron hacer su propia investigación y descubrieron que muchos grupos de hermanos se separan en la adopción. Eso es bastante grave, ¿no? Que se terminan separando inclusive ya siendo grandes, ¿no? Ya siendo niños de pronto ya un poco más grandes y con conciencia y con memoria. Y se imaginan lo terrible que sería, ¿no es cierto?, separar a unos hermanos para que sean adoptados por diferentes familias. Al final encontraron a los hermanos Carlos, Nasa, Lupe, María, Selena y Max, que habían estado en casas de orfanato durante 5 años, como habíamos mencionado. Y Steve y Rob fueron emparejados con los hermanos en junio de 2018, según el informe, y fueron nombrados oficialmente como padres de los niños el 23 de mayo que pasó. Así que antes de la adopción de los hermanos, Steve y Rob criaron 2 hijos juntos también. Además, Parker de 25 años y Noah de 21 años, de un matrimonio anterior, pero la pareja se dio cuenta de que todavía no habían terminado con la crianza y decidieron estudiar la adopción. Y se imaginan lo difícil que es este proceso, además, ¿eh? Y que hayan sido reconocidos como padres posibles, ¿no? O padres que tengan la capacidad de adoptar a 5 niños, además. Me parece algo bastante interesante, algo importante, que estos derechos se sigan reconociendo, sobre todo por el bienestar de la niñez, que necesitan tener un hogar. Porque sabemos cómo, gracias a algunos estudios, realmente la situación que pasan muchos de los niños en estos orfanatos, la tensión, la depresión, toda la ansiedad que viven estos niños esperando un hogar. Así que la pareja ha estado junta ya por 18 años y se casó a los 6 años de haber empezado la relación, y eso marcó el día especial en las redes sociales. Así es, de la manera que Steve compartió en Facebook el pasado 23 fotos de ellos con el juez y los niños y con su hija Lupe sosteniendo un cartel que decía: después de 1640 días en casas, hogar, familia, Anderson McLean. Así es, y de esa manera por fin se produjo esta adopción. Así que también una noticia alentadora en esta noche, que así muchas realidades de muchas personas y muchas familias también podrán en algún momento, sobre todo en los países donde esto está ya legalizado, puedan realmente dar ese hogar a los niños que necesitan tenerlo. Y también, bueno, no sería importante también mencionar que en nuestro país es necesario también que eso realmente pueda facilitarse definitivamente. Ya con el matrimonio civil igualitario aceptado, esperamos que también sea un paso más hacia conseguir ese derecho que es además para los niños y las niñas, para que puedan tener hogares realmente estables, ¿no? Y que la gente realmente se quite el prejuicio de pensar de que un hogar conformado por 2 papás o 2 mamás está mal. Así, esa es la lucha y así seguirá el camino, amigos. Vamos a disfrutar entonces ahora una pequeña pausa más y vamos con otra pausa musical. Y ahora nos vamos con otro tema musical, por supuesto, porque en esta noche también vamos a disfrutar uno de los temas de nuestro invitado de hace unas semanas de atrás, ¿eh? Del cantante Dagmel, que él hace la música hip hop ya desde hace 12 años. Y nos vamos con este tema entonces, LPB, La Paso Bien. Volvemos con más de Punto Diverso. Saber lo que quisiera, tú siempre me haces hablar. Me buscas varias maneras de hacerme sentir genial. La calle, pasar contigo, se siente como flotar. En risas y un par de gritos, yo quiero participar. You are complete, que busca tan solo pertenecerte. Saber lo que necesitas y cómo llegué a quererte. No quiero dejarte 5, pretendo dejarte 10. Canciones que digan todo de ti y desde el rain. La paso bien, la paso bien. Abrazados, yo la paso bien, la paso bien, la paso bien. Cuando siento que te bajas, solo rózame. La paso, se lo paso, pasa cuando tú te portas de la forma que eres tú. Me amarras y me enganchas porque tú eres como tú. You are like you. Imposible dejarte de ver. Me gusta cómo luces, cómo hablas también. La forma que me atrapa, tu forma de ser. Hoy quiero más de ti, oye, yo voy a caer. No sé lo que me pasa cuando estamos. en mi casa cuando miras a mis ojos y conectas lo que pasa. Te ríes, me pongo rojo, me hablas y me relajas. Me dejas disimulando, me dejas haciendo carpa. La paso bien, la paso bien. Cuando estamos abrazados yo la paso bien. La paso bien, la paso bien. Cuando siento que te rajas solo, rózame. La paso bien, la paso bien. Cuando estamos abrazados yo la paso bien. La paso bien, la paso bien. Cuando siento que te rajas solo, rózame. Como tú no vas, como tú no sé, como tú no habrá. Como tú a mí, como yo a ti, no te va a pasar. Como tú no hay, como tú no sé, como tú no habrá. Como tú a mí, como yo a ti, no te va a pasar. Quiero quedarme girando, quiero que seas un crimen. Quiero quedarme contigo hasta que todo se complique. Quiero ser tan solo tuyo, quiero no poder herirte. Quiero tener algo más para que tú no puedas irte. Cuando estamos en mi casa, cuando miras a mis ojos y conectas lo que pasa, te ríes, me pongo rojo, me hablas y me relajas. Me dejas disimulando, me dejas haciendo carpa. La paso bien, la paso bien. Cuando estamos abrazados yo la paso bien. La paso bien, la paso bien. Cuando siento que te rajas solo, rózame. La paso bien, no sé cómo tú no habrá. Como tú a mí, como yo a ti, no te va a pasar. Como tú no hay, como tú no sé, como tú no habrá. Como tú a mí, como yo a ti, no te va a pasar. Ichi Composer. Volvemos con más amigos a disfrutar el tema de Dagmel que estábamos escuchando. Ahí la paso bien. Un saludo para Dagmel que tal vez nos esté escuchando. Ahí a nuestro querido Dagmel, nuestro cantante de hip hop. Y bueno, ya estamos entonces aquí con Corwin Quiñones, quien nos va a hablar acerca de su cortometraje Humano, que bueno, pues justamente tuvo su visibilización justamente el día lunes aquí en la Casa de la Cultura. Así que Corwin, cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia. Primero cuéntanos un poco cómo fue la experiencia que viviste el día lunes, ¿no? Además que hubo un conversatorio, ¿cómo lo sentiste? Buenas noches a todos. Para empezar, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y la experiencia fue súper chévere, o sea, como que nunca en mi vida pensé que me iba a parar delante de tanta gente a dar un conversatorio acerca de cine. Y el recibimiento del público fue algo increíble. O sea, después la gente se quería tomar fotos y cosas así. Es como que eso nunca me ha pasado. Y dije, como qué bacán. Y qué bacán que sea un tema que es tan importante, que puede cambiar el pensamiento de las personas para entender que todos somos personas y no nos merecemos ser discriminados por nada. Entonces es súper, súper lleno de alegría, de gratitud, de full sentimientos buenos. Así es, y fue muy muy interesante ver también como esta propuesta que tú tienes. Pero bueno, antes de nada, quiero que conozcamos un poquito más acerca de tu vida. ¿Quién eres? ¿Cómo es Corwin? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué tiempo tienes ya estudiando cine? ¿No es cierto? ¿Has tenido producciones anteriores? ¿Esta es tu primera producción? Cuéntanos un poquito acerca de tu vida ya como director de cine. Ya, tengo 26 años, me gradué de InCine en diciembre, entonces este tiempo estoy como freelanceando, trabajando ahí de lo que se pueda. Esta es mi tercera producción. Tengo dos cortometrajes que están publicados en YouTube, que se llaman Delayed Flight y Amor, que los pueden ver y ya no sé qué más decir. Perfecto. Entonces, este es tu tercer trabajo. Ajá. Y si fue mi trabajo de titulación, o sea, con el que me gradué. Además. Qué bien, qué bien. Y entonces, el cortometraje Humano toma entonces la vida de un personaje trans que termina en una clínica de deshomosexualización, y en donde tú captas en el cortometraje inclusive cómo es el trato ahí. Cuéntanos cómo fue el proceso para poder realizar este cortometraje en todos los aspectos, es decir, desde la cómo pudiste adentrarte en cómo es la vida de una persona trans, y luego también cómo hiciste para hacer la representación de lo que es, de lo que sucede en las clínicas de deshomosexualización, que se habla mucho, se dice mucho, se tienen estos testimonios, pero de alguna manera no hemos visto, ¿no? Como visualmente, no hemos visto realmente cómo se vería eso ya en acción. Y tú lo hiciste en tu cortometraje. Ya, para empezar, fue una investigación súper súper grande. Entonces, yo siempre estuve como relacionado a los temas de los de centros. Entonces, ya sabía cómo más o menos se maneja estas cosas. Entonces, de ahí mi investigación fue de cuáles son los procesos que utilizan estos pseudos curadores de la homosexualidad para que una persona salga curada. Entonces, ahí la disociación sexual, la disociación de imagen y al último el borrado de memoria. Entonces, como que fui desmenuzando eso y fui sacando los tipos de terapias que usan, que la mayoría de terapias usan electricidad porque es el método más fácil y más barato. Después, al rato que me acerqué a las personas trans, fue como una investigación súper grande, al principio viendo bastantes documentales, bastantes reportajes en la tele, porque no quería entrar a una comunidad sin saber yo nada y ser rechazado, porque muchas veces tu ignorancia hace que tú rechaces y que la gente también te rechace a ti. Entonces, como empecé a investigar un montón y después me acerqué a la comunidad, empecé a hablar, empecé a conocerles, porque yo antes de eso yo tenía un prejuicio social, porque siempre que desde chiquito te dicen como que no, que son personas malas, que son ladrones, que son prostitutas, que te van a matar. Entonces tú ya tienes ese concepto en tu cabeza y dices como, eso debe ser. Pero de ahí tú empiezas a investigar y empiezas a conocer a la gente y te das cuenta que detrás de lo visual, que no es como lo ordinario, es toda una persona que siente, que vive, que tiene una gama de emociones increíble, y ahí tú puedes relacionarte como una persona, o sea, como un humano. Te ves reflejado ante ese otro ser humano. Y, ajá, esas fueron las dos partes del proceso, como las clínicas de deshomosexualización y como acercarme a las personas trans. Y definitivamente, ¿no? Este cambio o este eliminación de prejuicios, creo que a muchos nos pasa, ¿no? Inclusive siendo parte de la comunidad LGBT, que eso no nos quita que tengamos ciertos prejuicios también hacia a otros compañeros de la comunidad, y en este caso la población trans, que así como de pronto es quien es la más visible, quien también pasa por más situaciones de discriminación y violencia a comparación de las otras poblaciones, también es quien carga con la mayoría de los prejuicios, ¿no? Y donde se expresan estas violencias, inclusive dentro de nuestra propia comunidad. Y entiendo perfectamente, porque a mí también me pasó lo mismo. Es decir, yo también, justamente, solamente cuando yo conocí, hablé con las personas trans, cuando interactúo con ellas, yo ahí realmente dije, no, o sea, descubrí realmente ese lado humano. Y no sé si en eso te inspiraste para tu el nombre de tu cortometraje. Exacto. Se llama humano porque yo quiero que nos reconozcamos no por raza, no por sexos, por religiones, por nada. Porque al fin y al cabo, dejando todo esas etiquetas, somos humanos. Somos personas que sentimos, que vivimos, que expresamos. Y que eso tenemos que aprender a ponernos en los zapatos de otra persona y decir como que, claro, o sea, no te puedo discriminar porque es diferente, porque a mí me pueden discriminar otra persona porque tal vez su padre sea diferente. Entonces se llama humano porque y quiero que la gente también se logre concebir como una sola masa que es un humano, y no por etiquetas que al fin y al cabo son cosas que te pone la sociedad. Así es, el tema de no sé, como de separarnos, de etiquetarnos, definitivamente a veces inclusive nos quita esa condición de humanos, y que es lo único realmente que nos puede poner en una condición de mayor equidad, ¿no? Porque nuestras diferencias sí, generalmente nos suelen separar y hacen que nos traten diferente, pero sí, ¿no? Esa condición de humano es lo que realmente nos acerca un poco más a una situación de mayor equidad. Así es, amigos, vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con más de entrevista aquí con Corwin Quiñones acerca de su cortometraje Humano. Ya volvemos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tercer Encuentro Nacional Etnográfico, Los Diablos se Toman Quito. Participe del conversatorio con expertos en turismo, antropología e historia a las 4 de la tarde del 30 de agosto en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del desfile con las diversas comunidades y sus personajes. Los Diablos de Píllaro del colectivo La Gallada. Los Diablos de Ojalata del colectivo Los Puruaes de la ciudad de Riobamba. Los Diablos o Ayahuma del Instituto ITI. Los Diablos de Alangací. Los Diablos de Cantuña y el colectivo Relatos del Curupí de la ciudad de Quito. Les esperamos para este recorrido por las calles Reina Victoria, Avenida Patria y su concentración en el Parque de las Esculturas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No faltes. Tómate a Quito junto a los diablos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Administración Zonal de la Mariscal difundiendo y valorando el patrimonio inmaterial de nuestro país. No faltes. Tómate a Quito junto a los diablos. Musas, en su quinta edición, nos presenta Con la música en las venas, una noche de lujo. Tiernos acordes y finas palabras que nos abrigarán el alma. Nuestro grupo invitado, la Dinastía Cóndor. Andrea, Salomé y Natasha. Tres mujeres, tres voces en un único concierto, con la dirección de Leonardo Cárdenas. Este jueves 29 de agosto, Sala Mandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30, con la música en las venas. Una producción de Fundación Mandrágora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Punto Diverso y estamos justamente aquí hablando tras micrófonos con el Corwin acerca de, bueno, pues cómo es visto el arte aquí en nuestro país. Y precisamente dentro del arte audiovisual, ¿no es cierto?, que es tu campo, ¿cómo fue, digamos, tu pasión quizás por el tema, cómo inició tu pasión por el tema del cine? Bueno, esa es una historia como un poco chistosa porque yo jamás en mi vida me imaginé que iba a estudiar cine. ¿Sí? O sea, toda la gente, hay un montón de gente que dice como que desde chiquito pensé que iba a ser cineasta, entonces siempre cogí la cámara y estaba. Uh-huh. Pero yo no, yo solo busqué una manera de expresarme. Entonces yo dije, a ver, para pintar estoy malísimo, para dibujar peor y escultura ni siquiera he intentado, entonces pensé que el cine era lo más fácil. Entonces me decidí a hacer cine y después ya empezó... Porque es un arte muy complicado, entonces empezó un montón de procesos míos creativos, de procesos míos de visuales, de estética, que fue lo que hizo que al final recogiera todo lo que sabía y poder crear algo súper chévere como lo es humano. Entonces nunca jamás pensé que terminaría estudiando cine y peor que estar nominado a los Óscares estudiantiles. Wow. Cuéntanos acerca de estos Óscares estudiantiles. ¿De qué trata? Son las escuelas de cine mandan sus escogen el mejor trabajo y lo mandan. En mi caso en cine me escogí a mí y lo mandó. Después de unos meses nos llegó el mail que fuimos semifinalistas. Al siguiente mes ya nos mandaron que somos finalistas. Estamos compitiendo contra 7 escuelas de alrededor del mundo. Wow. Y ya solo estamos esperando la noticia final para ver si somos ganadores de alguna estatuilla. Muy bien. Como parte de... O sea, ¿tú vas en representación de InCine? ¿O es como tú por...? Claro, InCine es la casa productora, entonces es... O sea, es mi trabajo, pues ellos tienen la parte de distribución y la difusión y eso. Okay. Y justamente porque además fue tu proyecto de... Ajá, de y fue mi escuela de cine. Así es. Entonces sí tiene mucha relevancia ahí. Ok, entonces... de alguna manera eso también abre muchas puertas, ¿no? Y quizás ese es lo importante de las escuelas de cine, ¿no? Que también se conviertan en estos entes que ayuden a la difusión, pues precisamente, ¿no? De las producciones que tú realizas y que los estudiantes realicen dentro de su carrera de cine. Y cuéntanos ahora cómo te vinculaste al festival en el que se mostró tu cortometraje. ¿Cómo fue que llegaste ahí? Ellos me llamaron, me dijeron que necesitaban hacerme, o sea, que querían conocerme. Fui, me hicieron una entrevista, se enteraron del proyecto y dijeron que la temática caía justo exacta en la temática del festival también, que es como reconocerse como seres humanos, de qué va la humanidad y todo ese tipo de preguntas. Entonces me dijeron que si quisiera participar y les dije como claro, que sería un gusto poder una presentar mi trabajo ya como afuera de InCine, que esté en un lugar donde pueda ir bastante gente, y también poder dar una charla para que la gente sepa cómo es hacer cine, cómo es el proceso creativo, cómo funcionan todas estas cosas del audiovisual, porque muchas personas suelen pensar que es fácil, pero tiene un trabajísimo detrás de eso. Entonces fue súper interesante. Realmente. Y, o sea, es como que al saber que tu cortometraje está participando en estos Óscares estudiantiles, me mencionaste, es así como de pronto ellos conocen de tu trabajo. ¿O cómo conocieron, cómo llegaron a conocer tu trabajo? Bueno, y si me cogiste en curva porque no sé. O sea, no sé y no les pregunté, solo fui como la emoción de que te estén llamando y todo, entonces como que se te olvidan esas cosas. Y solo no sé cómo centrar, pero ya. Y es interesante, ¿no? De pronto después descubrir cómo fue. Es decir, yo te vi el día lunes, caí así como dije, ay, voy a ver qué tal está la muestra, y resulta que ahí, y vi este cortometraje además y dije, wow, o sea, tiene además una temática LGBT, y dije, esto tiene que realmente ser relevante, y me parece muy importante que no solamente, y que sea muy, muy visibilizado, ese cortometraje tiene que ser realmente visibilizado, y en ese sentido, cuéntame de pronto un poquito, ¿tienes algún a plan de futuro con el cortometraje? De pronto lo vas, no sé, como a mandar para el festival Sin Límites, que es como el festival de cine LGBT principal de acá, de la ciudad. ¿Qué has pensado en el futuro con el cortometraje? Bueno, el cortometraje tiene una ruta de festivales ya que está ya decidida. Entonces, si no me equivoco, si está en Sin Límites, pero no sabría muy bien decirte, porque eso hay una encargada de InCine, que es la que sabe pues a dónde se va. Como te dije, es la casa productora, y ellos me dicen como que aquí sí, aquí no, o sea, esto se puede, esto no se puede, porque tienes que tener un rango de festivales a los que se pueden ir y a los que no se pueden ir. Okay. Entonces, si mal no recuerdo, y sí creo que me dijeron que sí está en el Festival Sin Límites. Así que podrían, si es que está, no sé, creo que estoy hablando tonteras, pero ¿por qué? O sea, lo pregunto porque tal vez mucha gente quiere ver, yo me lo quiero volver a ver, entonces es como de aquí, de pronto, ¿cómo sí podríamos saber cuándo sería la próxima muestra de cortometraje? Bueno, estamos publicando en la página de Humano, que es en Instagram, que es humano-shortfilm, y ahí se pueden ver las próximas o sea, ¿en dónde se va a presentar? Se va a presentar en el Festival de Guayaquil. Es el 18 el 19 de septiembre, si no me equivoco, que se va a poder ver en Guayaquil. Sábado. Ajá. Perfecto. ¿También dentro del mismo festival o es de dentro de es otro festival. Festival? Es otro festival. Es el Festival de Guayaquil. El festival en que se presentó fue el MIVA. Entonces ahí va a ser la siguiente visualización en Ecuador. Y de ahí sigamos viendo, porque después, o sea, sí quisiera como que estén más muestras y más lugares para poder, que la gente llegue a ver el cortometraje, porque como tú dices, es un tema súper interesante y se tiene que visibilizar para que la gente comprenda desde un punto de vista diferente que todos somos iguales. ¿Cómo llegó, cómo surgió tu interés por esta temática? ¿Por qué no escogiste de pronto cualquier otra temática respecto al tema LGBT o otras realidades o inclusive a otro tipo de población que también ha sido víctima de estos centros? Bueno, yo estoy a punto de ser ingresado a una terapia de deshomosexualización. Entonces, yo fui la persona que creo que el psicólogo me dijo como que sí, quisieras dejar de ser homosexual, y le dije no, la verdad no quiero, me siento bien con lo que soy. Y me dijo, entonces no te podemos ayudar, solo retírate. Entonces me fui. pero para ese tiempo no sabía cuál era el trasfondo de todo, de todas estas clínicas y lo que sucedía después. Entonces después me metí a investigar, me metí a saber y me di cuenta que era una tortura completa. O sea, yo no sabía qué me iba a meter. Y por eso también es como que quiero que se sepa, porque la ignorancia de muchas personas, de muchos papás, de muchas familias, porque no es que lo hacen con maldad o con odio, que digan como, ah, es que te quiero hacer pedazos, sino dices por el amor y la ignorancia, dicen como que anda, pero no saben lo que el trasfondo que es estar en una clínica de esas, lo que te hacen, el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato psicológico, son cosas que son muy graves. Entonces, mientras menos ignorancia hay, menos miedo hay, y así no puedes caer en cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y es interesante de pronto cómo tú llegaste al tema precisamente de cómo te impactó esta situación y que finalmente te llevó a apasionar, ¿no? Para que hayas buscado y buscado toda la información respecto a este. Claro, es que es como cuando no sabes, te da a mí al menos me da mucha curiosidad de saber. Entonces me metí a investigar y ahí va saliendo los tipos de torturas que se utilizaban, que se utilizaban desde muchísimo antes, las lobotomías, terapias de electroshocks, había gente que les hacían vomitar, o sea, toda esa cosa como que te hace como que te deshumaniza tanto que al fin y al cabo solo empiezas a decir como sí, solo esto no está bien, y se te mete tanto en la cabeza eso que sales, digamos, transformado, pero al fin y al cabo después de un tiempo regresa. Porque eso no es una enfermedad que se cura, no es un problema psicológico, es algo que tú eres y que tienes que abrazarlo y aceptarlo y decir como que me quiero, me amo como soy, y que las demás personas, si no les gusta, pues me vale mucha... Realmente no, o sea, ajá, sí. como no sé, es tan complejo esta situación porque... mucho se juega la familia, ¿no? Es decir, la familia es quien a veces organiza toda esta cuestión. Hay muchos casos, ¿no? Que la propia familia es quien literalmente, en conjunto con estas pseudo clínicas de deshomosexualización, realizan un rapto, una captura, un secuestro, básicamente, a contra la voluntad de la persona, y le ingresa en este lugar precisamente queriendo, o con la ilusión, o con el pensar de que tal vez es con eso, entonces la persona va a dejar de ser homosexual. Cuando realmente el prejuicio es el que está mal, ¿no es cierto? Es el que realmente es el que está errado y equivocado en este sentido. Y cuando tú, bueno, yo, por ejemplo, hasta donde yo pude llegar y acercarme en cuanto al tema de las clínicas, últimamente ya no se han escuchado muchos casos, por ejemplo, afortunadamente, o no sé si todavía se sigan dando muchas clínicas que se llegaron a cerrar. El ministerio inclusive puso una no sé, como un toda una política para controlar a todos estos centros. De pronto tú, dentro de tu investigación, ¿qué cosas te llamaron la atención de todo esto, no, sobre las clínicas? Sí, lo que más me llamó la atención es que hay clínicas de rehabilitación de drogas y alcohol que son la pantalla para que la gente entre, porque al final, o sea, siguen siendo clínicas de deshomosexualización. Entonces es eso, ese es el tema como de ahora, que son como son super clandestinas, son super alejadas de las ciudades grandes y son clínicas de rehabilitación de drogas y te siguen haciendo este tipo de terapias. También me pareció interesante que antes, si no me equivoco, hasta en 1971, aún seguía en la homosexualidad, seguía como en las enfermedades de salud mental. Uh-huh. Entonces se hizo un montón de experimentos como tratando de sanar esta enfermedad. Entonces había muchas lobotomías, muchas terapias de electroshocks, solo para que sea que el paciente cambie y al fin y al cabo se quedaban locos. Entonces mi cortometraje quería abarcar ese tema, o sea, como extremarlo tanto como era al principio, que ahora tal vez las terapias no son tan fuertes, pero siguen deshumanizándote completamente. De pronto sí, no como antes, y bueno, yo una de las películas, digamos, inclusive, no sé si tú, ay, ya ni siquiera recuerdo el nombre, pero es esta película española, no sé si tú la pudiste llegar a ver, esta película en la que justamente hablan. Y me parece que el tema, el nombre de la película es Electroshock. que habla de las clínicas estas en España en los años 40, en la época de dictadura de Franco, me parece que era fue una época para España en la que la homosexualidad era full penalizada y obviamente en ese entonces inclusive tratada como un desorden psiquiátrico. Y claro, entonces ahí las terapias realmente son, o sea, se veían que lo que realmente causan es un trauma en la gente, ¿no? Y les dejan con secuelas de por vida. En tu cortometraje, digamos, ¿cómo encuentra, digamos, la su salida el personaje principal? Sí, yo pienso que el personaje de David, que es el otro personaje que está en el corto, le ayuda como a revivir esos momentos tan dolorosos que al fin y al cabo esta persona se da cuenta de que no está haciendo nada mal, de que él solo quiere ser feliz. Entonces tiene una decisión, o me quedo enjaulado, me quedo siendo el molde de la sociedad, o salgo y soy feliz a mi manera, o sea, y hago lo que tengo que hacer porque no estoy haciendo ningún daño a nadie. Entonces el proceso que tiene en el cortometraje es lo que le hace cambiar. No quisiera hablar como del proceso que tiene porque es algo que tienen que verlos en la película. Pero entonces es un proceso que pasa el personaje para abrir los ojos y decir como que no estoy haciendo nada malo. Es algo necesario que tal vez a veces la gente tiene que pasar, digamos, llegar a un punto, pero jamás creo yo tener que llegar, ¿no? A sufrir estas torturas que realmente son atentados contra los derechos humanos y hay muchas formas de poder salir de esto porque inclusive hay mucha gente que, como te mencionaba anteriormente, es llevada en contra de su voluntad, es un delito, es un secuestro, y la gente puede, y valga el momento, creo que yo es importante también que hablemos de ese tema, ¿no? De que qué se puede hacer entonces si es que sabemos que uno de nuestros amigos, nuestros allegados, está encerrado en contra de su voluntad, y ahí lo importante siempre es acudir a una organización LGBT o alguna institución de derechos humanos y solicitar un habeas corpus, que es como esta herramienta legal que hace que la persona sea inmediatamente buscada por la policía, buscada por todos lados, indagar a los padres precisamente si es que ellos mismos fueron los que les encerraron. Y una vez que es encontrada la persona, es llevada a audiencia, y en ese momento, si esa persona dice que está en contra de su voluntad y que ya no quiere estar ahí y cuenta todos los atropellos, puede salir. Y, o sea, ingresa inmediatamente en un proceso de cuidado de víctimas, y es importante que la gente conozca y sepa esto, porque hay mucha gente que ha caído realmente, inclusive en los engaños de la gente que amenaza, de que dice, no, es que si tú dices todo lo que hacemos aquí, vamos a buscar a tu familia y le vamos a matar a tus papás, le vamos a hacer daño a tu familia, te vamos a buscar y te vamos a volver a meter aquí, te vamos a tratar peor de lo que ya te hemos tratado. O sea, esos han sido un poco inclusive de los testimonios que yo he llegado a escuchar. De todo lo que se ha vivido, la gente que vive, y en algunos casos algunas se han tenido que escapar inclusive porque es como una cárcel ahí que la gente les tiene mientras los familiares están siendo explotados económicamente por otro lado. ¿Sabes? Es terrible la situación que se vive, pero con un habeas corpus la gente puede salir de alguna manera como salir de ese encierro, salir de ese secuestro en contra de su voluntad, y entra a una protección de víctimas y nadie y nada va a poder afectarlo, y todas las amenazas que puedan dar o hacer estas personas que manejan estos centros realmente queden en la nada, ¿sí? Porque finalmente es una acción de estafa, porque no puedes curar algo que no es una enfermedad. ¿Qué opinas, Carmín? Sí, yo pienso que sí debería haber más visibilización, y dos, en colegios o en universidades, en lugares públicos, charlas acerca de estos temas, porque se necesita hablar, se necesita quitar la ignorancia a las personas que aún tienen ese concepto de que ser homosexual, ser trans, ser lesbiana es una enfermedad. Entonces, como no tiene lo suficiente, o sea, no es lo suficientemente visto, se llegan a dar estas cosas de que por el amor que te tiene tu familia o así, cometen algo que es tan grave como quitar tu libertad. Entonces, mientras más se vea, mientras más hablemos y mientras más esté en boca de todos, va a ser una comunicación que nos ayude a todos también para tener una comunidad más igualitaria y así no tener este tipo de atropellos. Definitivamente, eso es algo que es importante que sepamos manejarlo. Así que bueno, vamos entonces, ya nos quedan pocos minutos de esta entrevista que me ha gustado muchísimo hablar de todos estos detalles de lo que es de tu cortometraje. Y qué bueno que esté como pues saliendo a flote y dando como, no sé, como una buena representación, creo yo, como tú mencionabas. Así que te auguro muchos buenos éxitos con este cortometraje, que siga difundiéndose la realidad, porque también, ¿no?, puede ser que por ahí llegue a oídos internacionales y realmente se puedan seguir haciendo más cosas importantes para detener esa realidad que está ocurriendo aún en nuestro país. Corwin, por último, cuéntanos un último mensaje que quieres dejar a tu público, a la gente que está empezando a seguir tu trabajo, dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber más noticias acerca de tus trabajos. Y por supuesto, el cortometraje Humano. Bueno, me pueden seguir en Instagram, es Corwin, K-O-R-W-I-N, 93. Y a la cuenta de Humano, que es Humano-Shortfilm, ahí vamos a estar posteando cosas, cómo está el corto, si sigue a la siguiente fase, en qué otros festivales se va a presentar, cómo va a ser, qué otras visibilizaciones vamos a tener en Quito o en Ecuador. Entonces ahí vamos a tener informados. Igual darles muchas gracias a todas las personas que han visto y a todas las personas que apoyan el cine ecuatoriano. Y más que nada, como decirles que sean conscientes, que no se dejen atropellar, de que somos todas las personas seres humanos únicos, que tenemos que creer en nosotros mismos para así poder salir adelante, y que nadie les diga lo contrario. Así es, ni siquiera a veces sus propios papás en nombre del amor, de ese amor en familia, ¿no?, sino que realmente hay que saber evaluar y saber cómo estar en conciencia, ¿no? Y esto se lo logras precisamente estando en estos espacios, ¿no?, de difusión, de artes, conociendo las realidades de tu propia comunidad, que es importante también que conozcas, porque así estás al tanto de todo lo que va sucediendo y, como decía Corwin, entonces eso también ayuda a que nadie te quiera engañar o te quiera meter gato por liebre, como dicen por ahí. Entonces, si no, tú estás consciente realmente de tu realidad. Así que muchas gracias, Corwin, por haber estado aquí con nosotros en Punto Diverso. Y nosotros les dejamos entonces ahora con este tema musical para cerrar, con este cantante Nick Bolt, que es un cantante que por todo lo alto ha llevado la bandera LGBT con sus canciones. Y precisamente con este tema que se llama Así Soy Yo. Y con esto nos deja un claro mensaje de que, como hemos hablado en estos últimos minutos, pues lo importante de saber reconocer que pues tu identidad, tu orientación sexual, tu identidad de género está bien. Lo único malo o lo negativo es los prejuicios que tiene la sociedad y cómo esto las hace actuar. Así que vamos a disfrutar este tema para cerrar nuestro programa. Ya saben, Punto Diverso, todos los miércoles a las 9 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura. Nos estamos escuchando la próxima semana, ya saben, aquí en Radio Casa de la Cultura, en tu programa Punto Diverso. Chao, chao. Chao. Besito a mí me curó. Tomaste lo malo y lo convertiste en mejor. Después de conocerte, te lo juro, supe quién era yo. Y bailé toda la noche sin el que dirán. Así soy yo. escucha de una vez por toda tu corazón. Vida, hay solo una y a la luz de la luna bailamos esta canción. Yo quiero mucho, mucho, mucho de tu amor. Te gusta, no, así soy yo. Así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo, así soy yo.